Estar en este momento es duro, es para mí venirlos a acompañar en todo, es recordar cuando ingresé en el 99, siempre estuvimos en lucha por distintos motivos. Estar desde afuera es como más difícil todavía, pero bueno, no puedo dejar de emocionarme de ver la fuerza y de verlos a todos ustedes. Lo único que les digo es que sigan luchando. Yo desde mi posición, cuentan conmigo para todo, ya lo saben. Así que...